Carlos, ¿y cuál es el rol que está llevando a cabo también el sindicato? ¿Cómo se han sentido también acompañados desde allí? Bueno, es el sindicato, los dos sindicatos que hay en Tela me están motorizando esta toma y este paro general. Ellos están aportando toda la logística para que podamos un poco más jóvenes y con energía puedan, bueno, mantener ocupada la planta. Son los que nos acercan una cobertura legal, quienes están permanentemente haciéndonos una suerte de contención gremial. Uh-huh. Y a su vez también comunicando y articulando con otros sindicatos y con la CGT. ¿Y legalmente cómo continúa esto? Porque también nos decías que, bueno, además de esta de lo gravísimo, ¿no?, de lo que está aconteciendo, se han hecho una denuncia en contra de ustedes. Sí, nos han hecho una denuncia penal por usurpación. Los tipos estos trabajan y gobiernan de manera marketinera. Todo lo que hacen lo hacen para la tribuna. Y ese es el discurso que nosotros tenemos que desarmar. Nosotros como trabajadores de Telam, como trabajadores en general y como sociedad, debemos darnos cuenta de que nos están mintiendo todo el tiempo. Llegaron al gobierno mintiendo y gobiernan mintiendo. Te dicen que hay que trabajar para sacar el país adelante y resulta que lo que hacen es despedir trabajadores. Te dicen que hay que confiar en el país y sin embargo tienen cuentas offshore en paraísos fiscales y sin embargo también tienen todo su dinero en cuentas en el exterior porque no confían ellos en el propio país que están gobernando. Es demencial, uno no puede ponerse a analizar lo alienado que son estos tipos. Son alienados, son una banda de cirujanos borrachos en una sala de operaciones. Es tremendo, estamos en manos de alienados. Absolutamente. En este contexto, ¿cómo va a seguir entonces la lucha de todos los trabajadores despedidos de la agencia Tela? Seguir ocupando la decisión. No escapa a nuestro conocimiento que posiblemente intenten desalojarnos por la fuerza. Es lo que habita esta gente, usar la fuerza. Mañana llamamos a una marcha federal, a una marcha nacional de prensa. Invitamos a todos los que quieran acompañar, a la sociedad en general. Salimos desde las 13 horas desde el obelisco y vamos a marchar al centro SK en Corrientes y Alem, donde tiene sus oficinas el ministro de Medios y Comunicación, señor Lombardi. Lamentamos desde ya los inconvenientes de tránsito que vayamos a llevar a la población, pero bueno, sepan que estamos todos en peligro. Absolutamente. Carlos, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Mendoza, desde La Mosquitera, y nos solidarizamos con vos y con todos los trabajadores y trabajadoras de la agencia Telam. Muchas gracias, compañeros. Buenos días. Adiós. Buenos días. Lo escuchábamos a Carlos Brigo, uno de los reporteros gráficos más reconocido también de nuestro país. Es quien capturó la imagen de Benjamín Menéndez empuñando un cuchillo. Algunos de ustedes lo recordarán. Él es uno de estos despedidos, de estos más de 350 trabajadores y trabajadoras de la agencia Telam, que, como él decía, tienen muchísimos años de trayectoria y te quieren hacer creer que le estaban de alguna manera haciendo el juego adentro al kirchnerismo y en contra de este gobierno.